Las escrituras están llenas de ejemplos. Mire, el tiempo no alcanzaría para hablar de todos los ejemplos de mujeres que hicieron la voluntad de Dios, que conocieron a Dios y que lo dieron a conocer. ¿Ya tienen ahí mujeres en la Biblia? ¿Sí dice ahí? Muy bien. Allá. Estoy ciego. Pero quiero que veamos nosotros varios ejemplos de mujeres a las cuales Dios les habló. María es una gran mujer. ¿Otra mujer que ustedes recuerden? Ana. ¿Se acuerda la esposa de Elcana? ¿Sí? Y podemos pensar en Sara, que Dios habló con Sara. Podemos hablar en Raquel. Podemos hablar de muchas otras mujeres. Ruth. ¿Sí? Pero hoy quiero hablar de algunas mujeres y lo que decía anteriormente, algunos creen que solo los hombres tienen la autoridad espiritual para poder oír a Dios. ¿Qué quiero lograr en esta mañana, queridos hermanos y queridas hermanas? Que nosotros primero valoremos el ministerio de las mujeres, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de nuestros hogares. La mujer cumple un papel muy, muy importante. Y muchas veces nosotros no paramos para valorarlas, ni para agradecerles, ni para decirles, wow, qué ministerio que tienen. ¿Creen que la familia es el esposo quien tiene la autoridad directa a Dios y es el mediador de la voluntad de Dios? Y así, perdón, de Dios hacia la esposa, la cual no tiene autoridad directa. Dios dio autoridad al hombre, entonces le habla directamente a la mujer. Y hay otra pregunta ahí también. Mujeres, ¿Dios les ha hablado a ustedes directamente o están esperando a que a sus maridos les hable? ¿Y qué cuando el marido se echa un motoso y no le habla? Cuando el marido se queda dormido en los laureles, ¿Dios habla o no habla? Dios habla, por supuesto que Dios habla. La Biblia contiene varias historias donde Dios habló directamente a mujeres con mensajes de vital importancia. Empecemos con el primero. Mujeres en el Antiguo Testamento. La madre de Sansón. ¿Cómo se llamaba la madre de Sansón? A ver. Doña Antonia. No, la Biblia no la menciona. Lo que sí menciona es la madre de Sansón. Acompáñeme, Jueces capítulo 13. Dije que íbamos a ver varios ejemplos, así que nos vamos a tener que mover en la Biblia. ¿Trajo usted su Biblia? Jueces capítulo 13. Aquí hay un claro ejemplo donde Dios habla a la mujer. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril de Jehová, y habló un mensaje directo a ella. Le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos para que concibieras y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concibirás y harás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como de aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni siquiera quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Un ángel le vino, no puede ser. ¿Qué estaba ocurriendo con Israel? Israel había vuelto los ojos de Jehová y comenzó a hacer lo malo. Dios tenía un plan específico para Israel. Así que escogió a una mujer para que tuviera un bebé. Todos conocemos la historia de Manoah y de su esposa. Y dice, y la mujer vino a su esposo y le contó todos los detalles. Vino el ángel de Jehová. La Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová representa ¿a quién? La persona de Cristo. Es una cristofanía en el Antiguo Testamento. El mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, se le presentó a una mujer. Le habló directamente a una mujer. ¿Cómo estaba esa mujer en ese momento? ¿Estaba orando? ¿Era una mujer consagrada? ¿Era una mujer entregada? ¿Tenía comunión? La Biblia no lo menciona. A lo mejor sí. Lo que sí menciona era que era estéril. Sí menciona también que el pueblo de Israel estaba mal. Y sí menciona que Dios tenía un propósito con ese bebé. Un bebé que era apartado, era nazareo, apartado para Jehová. Algunas características que tenía que tener, algunos cuidados que tenía que tener ese bebé: no tenía que pasarle navaja sobre su cabello, ¿sí? Y tampoco podría tomar vino ni sidra. Versículo 7. Y me dijo: he aquí que tú concebirías y darás a luz un hijo. ¿Qué hace ahora la mujer? Va y le cuenta los acontecimientos a su esposo. Vamos. Mujeres en la Biblia, mujeres, ¿ustedes se han puesto a pensar en la esposa de Manoa? ¿Qué ocurriría si eso le ocurriera a usted? Algunas se quedarían desmayadas, ¿sí o no? No sabemos el aspecto de aquel varón. Así que la mujer le cuenta todo. Entonces, versículo 8, oró Manoa a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. A ver, hombres, ¿qué está tratando de hacer Manoa? ¿Qué está tratando de hacer Manoa? A ver, será, Señor, si eso fue verdad, te ruego que lo vuelvas a enviar. ¿Es eso así? ¿Por qué el hombre no dijo: aleluya, vamos a tener un hijo, vamos a celebrar, vamos a cuidar a la esposa y ahora vamos a hacerle un caldo de pajarilla para el bebé y a cuidarla a la esposa? Él no dijo eso. ¿Él qué hizo? Señor, si eso fue así, háblame a mí también. Es que a Dios no le hablaba a la mujer directamente. Dios sí le estaba hablando a la mujer. Sigamos pensando en la oración de Manoa. Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir. Y Dios dijo: bueno, si eso quieres, versículo 9. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. ¿A quién vino? No vino a Manoa. ¿Vino a quién? A la mujer. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Estando ella en dónde? En el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. ¿Qué estaba haciendo la mujer? ¿Qué estaba haciendo en el campo? A lo mejor estaba con un paraguas, tomando el sol, viendo las frutas florecer y cosas así. No, a lo mejor ella estaba, ¿qué? Era una mujer trabajadora, una mujer que estaba en el campo. Estando ella en el campo, más su marido Manoa no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: mira que se me apareció aquel varón que vino a mí otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. ¿Quién corría más adelante? La mujer, porque Manoa seguía era la mujer. Estaba embarazada y corría más, o sea, ¿ah? La mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino aquel varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: ¿cuándo tus palabras se cumplan? ¿Cómo debe ser la manera de vivir ese del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, que yo hablé con ella. Todo se va a cumplir lo que yo le dije. ¿A quién? A ella, a la mujer. ¿A usted no le va a decir nada? No, sí le dijo. No tomarás nada que proceda de la vid, no beberás vino ni sidra y no comerás cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Quién estaba hablando? el Señor Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo la esposa de Manoa? Estaba trabajando, estaba involucrado en las cosas en aquel momento de su familia. Creemos que la esposa de Manoa era una mujer temerosa de Dios. Ella podría haberse guardado el secreto y no decirle nada a su esposo hasta que diera a luz, ¿sí o no? Hasta que fuera evidente. Era una mujer trabajadora, pero también era una mujer sabia. Miremos por qué. Versículo 19 en adelante vemos la sabiduría de la esposa de Manoa. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagros ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa de su mujer, los cuales se postraron en tierra. El ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Eso era. Él dijo: vamos a morir, vimos a Dios mismo. ¿Sí? La respuesta de su mujer, y su mujer le respondió. ¿Qué le respondió? Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría en nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas las cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Oye, ¿cómo se te ocurre? Si voy a tener un bebé, ¿cómo voy a morir? El hombre inmediatamente apresurado, por supuesto, pero también con temor, porque había visto al ángel de Jehová, dice: ahora voy a morir. Dice: no, no vamos a morir, porque Dios tiene un propósito. Sabiduría. Mujeres en la Biblia que fueron temerosas, trabajadoras y sabias. Ese es un ejemplo en las Escrituras. Veamos otro ejemplo. Mujeres del Antiguo Testamento. La que Débora. No, Débora. Acompáñenme en unas hojas atrás. Jueces capítulo 4 y 5. Algunos de ustedes han escuchado la historia de Débora. Nuevamente, recordemos que en el libro de los jueces, el pueblo de Israel caía en cautiverio porque Dios los castigaba, el pueblo clamaba y Dios levantaba a un juez y Dios los liberaba de mano del enemigo. Nuevamente, cuando estaban bien, el pueblo pecaba, el pueblo clamaba, Dios enviaba un juez, el pueblo era restaurado, después de ser restaurado, el pueblo pecaba, y así sucedía en todo en el libro de los jueces. Y aquí encontramos una situación similar, a tal punto que encontramos a una mujer profetisa, una mujer juez. Capítulo 4 dice: después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en ese lugar. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¡Ey! El pueblo estaba siendo cautivo durante 20 años. El enemigo era un enemigo fuerte, tenía muchos soldados, muchos carros. No se podría levantar Israel contra su enemigo. Gobernaba en aquel tiempo a Israel. ¿Quién? Una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Por qué la Biblia no dice que gobernaba Lapidot, que era su esposo? Sino una mujer. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué Dios nos dejó registrado esto en las Escrituras? Porque a lo mejor Dios quería que nosotros admiráramos el testimonio de esta mujer. Recuerde que anteriormente Dios usaba profetas en el Antiguo Testamento. Gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora, profetisa, acostumbrada a sentarse bajo la palmera de la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de las tribus de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros, sus ejércitos, y los entregará en tus manos? La profetisa Débora le profetiza a Barak, le dice: querido jefe del ejército, Dios te va a entregar a tu enemigo Sisara en tus manos. ¿Buena noticia o mala noticia? Muy buena noticia. ¿Qué decía Barak? ¿Qué diría Barak? ¿Qué diría? Si usted fuera Barak, querido varón, ¿qué diría? ¡Yupi! Vamos a ser liberados de nuestros enemigos. Pero no fue así. Miren lo que encontró el capítulo, versículo 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, si tú fueres conmigo, yo iré. A ver, Barak. A ver, papi. ¿Cómo así? Si yo te estoy profetizando que mandó decir Dios que te voy a entregar a tu enemigo en tus manos, ¿qué tienes que ir a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ir. ¿Qué dijo Barak? Sí voy. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Tengan ahí el dedito y vayamos a capítulo 5. ¿Qué estaba ocurriendo? Veamos la situación de Israel. Antes de la guerra, ¿no? Antes de la batalla. Veamos el cántico de Débora. En aquel día, nos estamos adelantando la historia, ¿no? En aquel día Débora cantó con Barak, hijo de Abinadab, diciendo: por haberme puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando salisteis de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Sangar, hijo de Anat. Y sigue cantando. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. ¿Qué empieza a hacer Débora en su canto? Empieza a narrar algunas cosas. Dice primero: los reyes están en Israel. Estaban ahí los reyes, pero se estaban dejando gobernar por su enemigo. La gente del campo había huido. Capítulo 4. Ella dijo, versículo 9: yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sisara. Levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Muy bien. Otra característica de una mujer del Antiguo Testamento, Débora: valiente, esforzada y animada. Queridos hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros en nuestra familia mujeres también con esas calificaciones: muy valientes, muy esforzadas y muy animadas. Debemos nosotros agradecer al Señor por ellas, por la forma como también Dios habla sus vidas. ¿Alguna vez en el devocional usted comparte con su esposa y le dice: ¿qué te ha revelado Dios? ¿Algo te ha mostrado el Señor? No en sueños, en las Escrituras. ¿Cómo te está yendo con tu devocional? Cuéntame. Y agárrate, Catalina, dicen por ahí. Y escúchenlas con atención y se van a dar cuenta cómo Dios está hablando a sus vidas. Mujeres, escuchen al Señor, porque Dios quiere que ustedes también hagan una obra maravillosa en sus vidas y en su familia. Sigamos. La madre del rey Lemuel. Proverbios, capítulo 31. No se menciona mucho acerca de Lemuel y mucho menos de su mamá. Pero los versículos de Proverbios capítulo 31, versículo 2 al 9, nos deja revelar un poquito cómo era el carácter de esta mujer, madre de Lemuel. Hijo mío, versículo 2, ¿y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a la mujer tus fuerzas, ni tus caminos a la que destruye a los reyes. No des a los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria y no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del ¿qué? Menesteroso. El consejo de una madre a un rey. Hijo mío, gobierna bien, pero no te dejes llevar por el vino, porque el vino hace perder el juicio. Y después vemos, versículo 10 al 31, la respuesta de Lemuel: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Y a quién se estaba refiriendo Lemuel? A la mujer virtuosa. Creo yo que aquí hay muchas mujeres virtuosas que tienen temor de Dios, sus maridos se levantan y les hacen el desayuno. ¿Por qué la risa? ¿No? Maridos, mañana será el desayuno. Y capítulo 31 muestra algunas características de estas mujeres, dentro de ellas que son trabajadoras, son administradoras, son granjeras, son costureras, temen al Señor, y son las características de algunas de estas mujeres, la madre de Lemuel. Miren esta. ¿La ven? No se ve, ¿no? Ahí están. ¿Las qué? Las plañideras. Cuando yo encontré esa palabra, ¿plañiqué? Plañideras. Son aquellas mujeres que llegan a los velorios para llorar por el difunto. Y son aquellas que es como las que vienen a hacer el llanto y a gritar y a hacer el alboroto en los velorios. Bueno, Dios habló a estas mujeres también. Ahora, ¿por qué Dios habló a estas mujeres? Porque en el pueblo de Israel nuevamente no habían hombres excepto el profeta Jeremías. Acompáñeme. Todavía me quedan tres mujeres más. Jeremías, capítulo... Esta palabra de plañideras también aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 25, no lo vamos a leer. Y también en Mateo capítulo 9, cuando el Señor entra y ahí están las mujeres haciendo alboroto en medio del velorio. Jeremías capítulo 9, encontramos los primeros versículos, hermanos, donde dice: oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuente de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son ¿qué? Adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua se lanzara mentiras como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Versículo 4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todos los hermanos engañan con falacia y todos los compañeros andan calumniando. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad, acostumbrando su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice ¿quién? ¿Cómo estaba el pueblo en ese momento? Mal, grave. No había quien hiciera el bien. No podrían hablar entre ellos porque hablaban engaño entre ellos mismos. Dios estaba buscando a alguien para que hablara la palabra de Dios. No había. Versículo 17. Así dice Jehová de los ejércitos. Considerad y llamar, perdón, considerad y llamad, ¿qué? Plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio y desen prisa y levanten llanto por nosotros y deshágase de nuestros ojos en lágrimas, perdón, desháganse, sí, nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se estilen en agua, porque en Sión fue oída voz de endecha, como hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído oiga, reciba palabra en su boca, enseñad, endechad a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga. ¿Qué hace el Señor entonces? Busca a estas mujeres que hacían llanto en los velorios y dice: ahora ustedes hagan llanto por el pueblo y enseñen a las mujeres y vayan ¿a dónde? Al pueblo. Al pueblo. Dios habla directamente a las mujeres. Dios habla a las mujeres también. A veces como hombres nos descargamos en nuestras tareas espirituales. Y las mujeres están esperando que nosotros los hombres tomemos la palabra de Dios y hagamos mella y hablemos a nuestros hijos. Y las mujeres están esperando que sus esposos abran las escrituras y no la abren. Mujeres, aunque su esposo no lo haga, hay que hacerlo como los hicieron estas mujeres. Y declaren las palabras del Señor. Declarar es abrir las escrituras y compartir. Y compartir. Porque Dios está hablando también a ellas. Vamos a continuar, que el tiempo se nos va. El siguiente es el testimonio en el Nuevo Testamento. Ah, me devolví, ¿cierto? Ahí están. Ahí está, en el Nuevo Testamento. Qué maravilloso ejemplo. María, la madre de Jesús. Y encontramos en el Nuevo Testamento Lucas capítulo 1. Lucas. Vamos a pedirle a Felipe, que está allí atrás. Felipe, si me ayudas a leer versículo 26 al versículo 38. Lucas 1, leamos Lucas 1, 26 al 38. Al 38. Dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Pero gracias. Nada. Hasta ahí, Felipe. Estás animado, hermano. ¿Sabe qué increíble la historia de María? ¿Sí o no? Ella ya estaba preparada con su novio para casarse porque estaba desposada. No se habían casado. y se le aparece de repente un ángel y le dice: vas a tener un hijo y es el hijo de Dios y es el que va a salvar a Israel. ¡Flup! Increíble, María estaba ahí atónita escuchando a un ángel y María con sabiduría le dice: ¿cómo va a ser esto, Señor? Dios, por supuesto que en su plan no se equivoca de escoger a María, pero una mujer en ese entonces, una mujer temerosa, una mujer sensible a la voz de Dios, ¿sí? Y le hace preguntas muy específicas: si yo no conozco varón, ¿cómo va a suceder? Y miremos el cántico de María en la parte final del capítulo de Lucas, ahí al final, Lucas 41:46. Recuerde que María fue a visitar a su prima Elizabeth, ¿recuerdan? Y el versículo 46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¡Qué oración la de María! Pregunta: ¿María tenía comunión con el Señor? Sin lugar a dudas, María tenía una comunión plena con el Señor. Ella aceptó el plan de Dios para su vida, con las alegrías y tristezas que aún no podía discernir acerca del futuro. También tenía una fe simple que Dios la aceptaba así como era. Era una persona humilde que confiaba en Él en todo momento. Y seguimos leyendo el versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y ahí sigue leyendo hasta el versículo 56. Y quedó María con ella como 3 meses después, se volvió a su casa con su prima Elizabeth. María, qué gran ejemplo de mujer. Sin lugar a dudas, Dios no se equivoca al escoger a María. Dios nos está enseñando a nosotros acerca de María, su sensibilidad, su humildad, reconociendo a Dios como el soberano. A veces nos pasan situaciones en nuestra familia, en nuestra casa, que lo único que tratamos de hacer es echarle la culpa al Señor. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me que nuestra fe está siendo también probada? María Magdalena. ¿Ustedes recuerdan de María Magdalena? Fue la mujer, la primera mujer que llegó al sepulcro cuando el Señor resucitó. ¿Qué estaba haciendo María Magdalena? ¿Estaba en el lugar equivocado? No, María estaba esperando que resucitara a su Salvador. Y busquemos rápidamente, vamos a ver un hombre que me ayude a buscar. Mateo 28, 9 y 10. ¿Quién no quiere leer, por favor, bien fuerte? Que el tiempo me va. Mateo 28. ¿Quién lo quiere leer? 9 y 10. Ahí está. Hágale, hermano Harold. Mateo 28, 9, 10. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gracias. Ahí estaba María, la primer mujer en el sepulcro. Dios le da un mensaje: vaya a mis hermanos, ¿sí? ¿Y qué le dice? Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Una mujer que tenía, ¿qué tenía? Una misión. ¿Cuál misión? Ir allá a sus hermanos y decirles lo que tenían que hacer. Dios tiene un mensaje también para ellas, y ellas tienen un mensaje para dar: ir y hablar de Jesús, ir y hablar a otros del Salvador. Acompáñenme a Juan, capítulo 20, versículo 17. Juan 20, 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas que había visto al Salvador, al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Vamos a ver otra mujer, Marta. ¿Recuerdan las palabras de Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y nosotros por esas palabras descalificamos a Marta. Esa Marta, hola. ¿Ah? ¿Qué vaina? Pero no, Marta también fue una mujer temerosa del Señor. Las declaraciones de Marta. Vayamos a Juan 11, versículo 24. Alguien si lo quiere leer. Juan 11, 24. Yo lo leo. Dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿A quién se refería Marta? A Lázaro, su hermano. ¡Qué convicción que tenía Marta! ¿Por qué María no dijo eso? Marta, la que estaba afanada y turbada, estaba más consciente de dónde estaba su hermano. Yo sé que mi hermano va a estar con mi Señor. Yo sé que él va a resucitar. Pero no solamente eso, miremos las declaraciones de Marta, versículo 27. Pero leamos a los versículos siguientes del 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. ¡Qué declaración la de Marta! Yo sé que tú eres el Cristo. ¿Quién dijo esas palabras? El apóstol Pedro. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Eso tú no lo sabías, Pedro. ¿Quién lo sabía? Eso fue revelado porque el Espíritu Santo te lo reveló. ¿Por qué no le dijo eso a Marta? Marta lo sabía. ¿Sí o no? Tenía una comunión íntima con Jesús. Marta. Históricamente Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Encontramos personajes como Abraham, como Jacob, como Moisés, Josué, Gedeón. Acompáñenme ahora a ver Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Queridos hermanos, queridas hermanas, damas, Dios habiendo hablado, Dios sigue hablando. Pero a lo mejor Dios habla tanto que yo no estoy escuchándole. Y si yo no le estoy escuchando, debe haber alguna razón. A lo mejor la razón es que hay una separación. Yo no estoy escuchando al Señor correctamente, o no le estoy entendiendo su mensaje, y es porque hay una separación entre Dios y yo. La Biblia lo llama que esa separación es pecado. Esa separación es el pecado. Y a lo mejor ahí en su silla usted está pensando: ¿yo? ¿Pecado? ¿Yo separada de Dios? Es que no he entendido bien. Y a lo mejor es porque el pecado no te quiere dejar entender. La Biblia nos dice acá en el libro de Hebreos: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Dios habló. y Dios entregó a su hijo y lo entregó con un propósito de acercarte a él, de acercarte a él. Lo que nosotros necesitamos ahora hacer para entender el mensaje de Dios directamente es reconocer nuestro pecado. Es decirle al Señor, sí, yo he pecado. Estoy separada de ti y necesito un Salvador, que es Cristo el Salvador. ¿Has escuchado el mensaje personal de Dios? A lo mejor tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y ya has escuchado el mensaje de Dios. ¿Cuál fue el resultado de aquellas mujeres que escucharon el mensaje de Dios? ¿Cuál fue el resultado? Que fueron y lo ejecutaron. ¿Cuál es el resultado mío cuando escucho el mensaje de Dios? Ir y ejecutarlo. ¿Hay pecado en mi corazón? Dios me dice que necesito confesarlo y necesito pedirle a Cristo Jesús tomar de su cruz y reconocer que Él es mi Salvador. ¿Cuál es la tarea que Él nos ha encomendado? Tú eres una madre, tú eres una esposa, tú estás ahí en la iglesia, eres soltera. Querido hermano, tu esposa está ahí contigo escuchando un mensaje y tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha llamado a hacer? Lo primero que Dios me llama a hacer es, primero, que arregle mi relación con el Señor, mi comunión con Dios, para entender el mensaje. Y segundo, que reciba este mensaje. Amén. Vamos a terminar orando. Bendito Padre Celestial, en esta mañana lo único que queremos hacer es proclamar, anunciar y glorificar tu santo nombre. Queremos agradecerte mucho por cada uno de los ejemplos de mujeres que tú has permitido registrar aquí en la palabra tuya, la Biblia. Gracias porque cada una de ellas, con sus características y sus cualidades, la usaste grandemente, oh Señor. Gracias por la persona de Cristo Jesús, quien fue nuestro mediador. Gracias porque Él tomó nuestro lugar, el lugar que me correspondía a mí. Gracias porque Él me reconcilió contigo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Gracias también porque nos has dejado un mensaje, no solamente a los varones, sino también a las damas de nuestra congregación, a las damas de nuestra familia, a nuestras compañeras. Oramos primeramente para que nos ayudes a tener esa comunión íntima contigo y segundo, para que nos ayudes a obedecer ese mensaje y a proclamarlo como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos también a valorar la gran tarea que tienen las mujeres en nuestros hogares, en nuestra congregación, en el cuerpo de Cristo, Señor, porque tú las usas grandemente y oramos agradecidos por la vida de cada una de ellas. En el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Bueno, muchas gracias a Ezequiel y gloria a Dios. Gracias a Dios que lo utiliza de esta forma para traernos en esta mañana ese hermoso mensaje acerca de la historia de las mujeres en la Biblia. Gracias a él, pues, porque la palabra de Dios es fidedigna, ¿no? Es viva, es eficaz, es eterna y nunca vuelve vacía, como lo estábamos viendo hace un momento. Vamos a entonar entonces el himno Día en Día, es el himno número 368, y enseguida del himno le vamos a pedir el favor a José Sandoval, que está allí atrás con los sugieres, que nos haga una lectura en Salmos 69 del 19 al 20. Entonces pongámonos de pie y entonemos este himno.